Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de unos consejos para mantener a nuestros fans en Facebook. Abrir una página de fans en Facebook y esperar que todo el mundo nos ponga un me gusta no es la actitud adecuada. Hay una razón, y eso queremos creer, por lo menos, de que nuestros fans han decidido seguirnos. Esto puede ser porque están interesados en nuestros artículos, porque quieren más información sobre nuestros productos o quieren mantenerse informados sobre nuestras ofertas. Pero parece ser que muchos fans se desvinculan después de un tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer para mantener el interés de nuestros fans? Personalmente creo que una de las maneras es ser fieles a nuestro estilo, el de siempre, pero también debemos entender por qué los fans le han dado al me gusta. Entender primero por qué se convirtieron en fans. Tener un entendimiento claro por qué hicieron clic en me gusta. Puede ser, si ganaste 10% de fans ofreciendo descuentos, pues sigue en esta línea. Puedes mirar, por ejemplo, las estadísticas de Facebook que te pueden dar una idea de tus posts más populares y así tener una idea de por qué, qué fans siguen tus posts más populares. También puedes fomentar la discusión entre los fans. Hoy en día todos podemos opinar en las redes sociales, por eso anima a tus fans a opinar, a intercambiar opiniones y a interactuar. También debes compartir algo único. Muchos fans se unen a páginas de empresas de Facebook para tener acceso a información exclusiva, descuentos, ofertas o contenido sobre eventos especiales. Si tus fans obtienen lo que están buscando, serán los mejores embajadores de tu página de fans. También debes mostrar tu personalidad. Sé fiel a ti mismo. Muestra tu personalidad, ya que estás interactuando con clientes o posibles clientes y ellos esperan que seas honesto, abierto respecto a tus servicios y a tu marca. Estas son algunas de los consejos para mantener tus fans en Facebook. Hasta la próxima.